Como tú jamás la encontraré, pues para mí eres como canción que sin querer se ha de meter dentro del corazón. Bella visión hecha de seda y miel, serás mi inspiración, porque tú no eres más que una canción que no se puede jamás. De seda y miel serás mi inspiración, porque tú no eres más que una canción que no se puede nunca.